Con esta canción quiero expresarte todo lo que yo siento por ti. Te amo. Aún recuerdo los momentos que pasé contigo, tan enamorado como tú de mí y yo de ti. Todos los momentos que pasé contigo, tantos recuerdos que tú y yo. Nuestro juramento es lo que nos unió, ese amor inmenso, amor inmenso, es lo que juró mi corazón. Nuestro juramento es lo que nos unió, ese amor inmenso, amor inmenso, es lo que juró mi corazón. Yo juré quererte y amarte, mi amor sincero, porque sin ti yo me muero. Te quiero, mi cielo, tú eres mi ángel guardián. Yo siempre te voy a amar, no quiero que tú te vuelvas a alejar. Yo dibujé tu nombre mil veces en la arena y te escribí poemas en la noche de San Valentín, baby. Yo pinté tu amada, tu risa, porque mi gran tesoro era verte sonreír. Nuestro juramento es lo que nos unió, ese amor inmenso, amor inmenso, es lo que juró mi corazón. Ese amor inmenso, amor inmenso, es lo que juró mi corazón. Le entregué a tu cuerpo lo mejor de mi vida y te amaré hasta el último de mis días. Yo construí un amor al igual de los cuentos. Tú ser la cenicienta de mis sueños. Yo logré una leyenda y una historia de amor. Tú ser mi princesa, yo tu príncipe azul. Yo he jurado quererte para toda la vida, porque tú eres mi alegría, nena. Yo quiero amarte hasta el final, ser tu hombre ideal, y como tú no hay nadie que me quiera de verdad. Recuerdo los momentos que pasé contigo, tan enamorado como tú de mí y yo de ti. Todos los momentos que pasé contigo, tanto recuerdos de tú y yo. Nuestro juramento es lo que nos unió, ese amor inmenso, amor inmenso, es lo que juró mi corazón. Nuestro juramento es lo que nos unió, ese amor inmenso, amor inmenso, es lo que juró mi corazón. Tú, mi amor, eres la dueña de mi corazón. Tú, my love, eres la dueña de mi corazón. Tú, mi amor, eres la dueña de mi corazón. Tú, my love, eres la dueña de mi inspiración. Latin Sound Records, RMK Music, Audio Studios. Y este juramento de amor será para siempre entre tú y yo.